From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las Fuerzas Armadas estadounidenses mostraron el jueves imágenes del cadáver de Abu Musab al-Zarqawi, el hombre más buscado de Irak, poco después de anunciar que había sido asesinado en un ataque aéreo. Las fotos mostraban a Zarqawi con cortes y moretones visibles en su cara. Los gobiernos iraquí y estadounidense dicen que fue asesinado cuando aviones de combate estadounidenses arrojaron un par de bombas de 227 kilogramos en un refugio en las afueras de la localidad de Bakuba. Para muchas personas, Zarqawi era la cara de la resistencia iraquí. Fue acusado de llevar a cabo innumerables bombardeos, asesinatos y otros actos de violencia, incluyendo la decapitación de rehenes en Irak. En Washington, el presidente Bush celebró la muerte de Zarqawi. Bush dijo: Zarqawi está muerto, pero continúa la difícil y necesaria misión en Irak. Es difícil esperar que los terroristas y los insurgentes sigan adelante sin él. Es de esperarse que la violencia sectaria continúe. Sin embargo, la ideología del terrorismo ha perdido a uno de sus líderes más notorios y agresivos. La muerte de Zarqawi es un gran golpe para Al-Qaeda. Es una victoria en la guerra mundial contra el terrorismo y es una oportunidad para el nuevo gobierno de Irak de cambiar el rumbo de esta lucha. La noticia de la muerte de Zarqawi también fue bien recibida por muchos iraquíes. Imad Kadim, un residente de Bagdad, dijo: Si Dios quiere, la muerte de Zarqawi nos dará la oportunidad de deshacernos del terrorismo, porque es un hombre malicioso, una persona rencorosa, que no tiene religión ni conciencia. Hiere a nuestra gente. Esperamos que prevalezca la paz y la buena voluntad, y que las personas vuelvan a sus trabajos, y aquellos que viajaron al exterior vuelvan con sus familias. El país ya tuvo suficiente de Zarqawi y sus colegas. Minutos después de que se anunciara la muerte de Zarqawi, el gobierno iraquí dijo que finalmente había llegado a un acuerdo sobre las personas que nombraría para ocupar los cargos en el área de Interior, Defensa y Seguridad Nacional. Mientras tanto, al menos 31 personas murieron el jueves en tres atentados con bombas en Irak. En el peor ataque del día, 13 personas murieron en un ataque contra un mercado de frutas de Bagdad. El gobierno iraquí impuso una prohibición de vehículos de un día en Bagdad para prevenir represalias violentas por la muerte de Zarqawi. Mientras tanto, los legisladores culminaron un acuerdo presupuestario que destinará 65.800 millones de dólares para las operaciones militares en Irak y Afganistán. El acuerdo presupuestario surge mientras una nueva encuesta muestra que el 59% de los ciudadanos estadounidenses creen que comenzar la guerra contra Irak fue un error. En los territorios ocupados, un ataque aéreo israelí mató el jueves a un alto miembro del gobierno de Hamas y a tres guardaespaldas. El funcionario del gobierno, el director general del Ministerio del Interior, Jamal Abu Samadana, también era un miembro de los comités de resistencia popular y había sido acusado de planear ataques dentro de Israel. El gobierno de Bush canceló las negociaciones internacionales que se esperaba que introdujeran al pago de emergencia de los salarios de los trabajadores palestinos. Miles de empleados del gobierno palestino se quedaron sin salario, luego que se suspendiera la ayuda internacional al gobierno dirigido por Hamas. Un diplomático europeo le dijo al periódico Independent de Londres que esta cancelación está suscitando temores de que el gobierno estadounidense esté comprometido con el cambio de régimen en los territorios ocupados. En Bolivia, los propietarios de tierras se resisten al plan del gobierno de redistribuir miles de hectáreas de tierras confiscadas entre los campesinos pobres. Esta semana, los propietarios de tierras en Santa Cruz incendiaron las casas de campesinos que estaban ocupando las tierras que les fueron distribuidas. Uno de los propietarios, Luis del Río, dijo: Lo que quemaron la casita ya fue como consecuencia de la atacada, ¿no? Porque no queremos que quede nada aquí de esta casita, no somos nosotros. Este es el campo que hemos cosechado de soya. Ellos han entrado a un campo trabajado, no es un campo libre. El gobierno prometió continuar con la distribución de tierras. El presidente boliviano Evo Morales dijo: yo estoy llegando a conocer los verdaderos empresarios que generan fuentes de trabajo, que invierten en su país, que exportan. Esos empresarios nunca nos hacen problema, solo nos piden que hay que garantizar el mercado en el exterior. Y otros empresarios amenazando, amedrentando, hablando de levantar armas cuando hablamos de tierra. La tierra tiene que distribuirse, compañeras y compañeros. La tierra no puede seguir en manos, en pocas manos, y muchas manos quedan sin tierra. Bolivian President Evo Morales. La operación encubierta de la CIA para financiar a los jefes militares somalíes que luchan contra militantes islámicos está siendo severamente criticada dentro del país. Según el New York Times, varios funcionarios del gobierno estadounidense dicen que la operación ha fracasado, ya que ha incrementado el poder de los grupos islámicos que pretendía debilitar. Según los funcionarios, agentes canalizaron cientos de miles de dólares desde la estación de la CIA en Nairobi, Kenia, directamente hacia las manos de los jefes militares. El oficial político del Departamento de Estado fue reasignado a Chad, luego de que enviara un telegrama criticando la operación. Los críticos dicen que los pagos motivaron a los militantes islámicos a lanzar ataques preventivos contra posibles ofensivas respaldadas por Estados Unidos. Esta revelación surge en un momento de intensas luchas entre ambas partes. Esta semana, milicias islámicas anunciaron que habían tomado el control de Mogadishu, la capital de Somalia. Los jefes militares habían controlado esta ciudad durante los últimos 15 años. En Capitol Hill, el proyecto de ley para entregar autogobernabilidad limitada a los pobladores originarios de Hawái no avanzó en el Senado. La ley de reorganización del gobierno indígena hawaiano le hubiera otorgado a 400.000 personas de ascendencia indígena hawaiana un nuevo papel en la supervisión de los recursos y las tierras de las islas hawaianas. Los partidarios del proyecto de ley dijeron que era necesario reparar las injusticias provenientes del derrocamiento del Reino de Hawái por parte del gobierno estadounidense en 1893. La votación del jueves ocurrió un día después de que dos decenas de activistas indígenas hawaianos ocuparan el segundo piso del Palacio Iolani, la residencia monárquica histórica en la capital del estado, Honolulu. Los activistas cantaban, mostraban carteles y colgaron banderas del estado al revés. Los manifestantes dijeron que el Congreso no le había dispensado la atención que corresponde al tema de la autogobernabilidad de Hawái. Varios también alegaron que se oponían al proyecto de ley del Senado porque no otorgaba suficiente independencia a los hawaianos del gobierno estadounidense. En otra votación que tuvo lugar el jueves, el Senado rechazó una medida para eliminar el impuesto a las transmisiones patrimoniales. La votación significa una importante derrota para el gobierno de Bush y para varios líderes republicanos. Un estudio realizado por el Comité Conjunto sobre Impuestos estimó que el costo de derogar el impuesto a las transmisiones patrimoniales podría haber sido de $1 billón. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, los legisladores sancionaron la Ley de Oportunidad, Promoción y Expansión de las Comunicaciones, conocida como COPE. La controvertida legislación de telecomunicaciones permitirá que las empresas telefónicas y de televisión por cable operen tanto servicios de Internet como de otras comunicaciones digitales, como redes privadas, sin políticas de garantías y de vigilancia del gobierno. El proyecto de ley pondría fin a lo que se conoce como neutralidad de la red, que es el concepto de que todas las personas, en cualquier lugar, deberían tener acceso a un Internet libre, universal y sin discriminación. El proyecto de ley también eliminaría la obligación de las empresas de televisión por cable de que dediquen canales a acceso público y que financien los establecimientos para administrarlos. Asimismo, el proyecto de ley COPE haría que las franquicias de cable locales sean reemplazadas por franquicias nacionales. En Virginia, la Corte Suprema del Estado ordenó un nuevo juicio el jueves para un preso que había sido condenado a pena de muerte luego de que los miembros del jurado decidieron que no padece retardo mental. El recluso, Darrell Atkins, fue procesado por robar y disparar contra un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1996. El caso de Atkins fue noticia hace 4 años, cuando la Corte Suprema falló a su favor, estipulando que ejecutar a una persona con retardo mental es inconstitucionalmente cruel. Y en otro caso de pena de muerte en el mismo estado, el gobernador de Virginia, Timothy Hain, postergó la ejecución de un asesino preso algunas horas antes de que fuera ejecutado. El convicto, Percy Walton, recibió un indulto de 6 meses para permitir una evaluación independiente de su estado mental. En Ohio, el principal funcionario electoral del estado está siendo acusado de intentar arreglar las próximas elecciones de noviembre. Los demócratas y grupos de inscripción de votantes acusan al secretario de Estado, Ken Blackwell, de redactar normas draconianas que podrían provocar fácilmente la penalización de las personas que registran a los votantes. La Asociación de Organizaciones Comunitarias para una Reforma Inmediata, ACORN, por sus siglas en inglés, dice que las normas son tan imprecisas que el grupo debió suspender sus esfuerzos de inscripción de votantes mientras los abogados analizan los nuevos lineamientos. Los demócratas dicen que Blackwell está intentando impedir a los votantes negros, a los de bajos ingresos y a los demócratas el votar en las próximas elecciones estatales, en las que competirá con el congresista demócrata Ted Strickland. Y Tom DeLay, el ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes acusado de cargos de corrupción, hoy se retira oficialmente del Congreso. DeLay se despidió el jueves en la Cámara de Representantes con un discurso desafiante. En su discurso de 22 minutos de duración, DeLay atacó al liberalismo y defendió el partidismo. En el cierre, DeLay dijo: «Yo salgo, como siempre, por la derecha del escenario». DeLay renunció en abril tras meses de confusión política, que incluyó su acusación penal, investigaciones de corrupción y alegatos de culpabilidad contra 2 miembros de su personal. El discurso de DeLay tuvo lugar el mismo día que un estudio independiente reveló que su ex jefa de personal, Susan Hirschman, fue una de las 2 personas que más se benefició de los viajes financiados secretamente entre los funcionarios del Congreso durante un periodo de 5 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.